desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Hola, un jueves más llegas a Campo 4, ese lugar de encuentro en el valle para ti que te gusta la montaña. Hoy, con un poco de gripe y la voz tomada, cuestiones por las que ya os pedimos disculpes, hoy, como decía, iremos al sexto rally San Isidro Fuentes de Invierno. Haremos una visita a Tomás el de Urguello. En la sección de relatos, la Montanada nos mostrará un lado nuevo. Acabar, como siempre, nuestra habitual sección de meteo. Pasen 4 minutos de las 10 y escuchas Campo 4 en el 105 de la FM Radio Crash. Bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Alonso, del grupo Ultra de Moreda. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Organizáis, parece ser, una cosa que se llama Sexto Rally Fuentes, San Isidro Fuentes de Invierno. Sí, señor. ¿Y en qué consiste un rally de montaña? Bueno, primero, dar un saludo a los que organizáis este programa de Campo 4 y a todos los oyentes. Muchas gracias. Y bueno, luego, pues yo quería empezar un poco, pues, explicando un poco qué es el esquí de montaña, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo tiene tampoco muy claro, ¿no? Lo que es el esquí de montaña. Unos lo confunden un poco con el esquí de travesía o no saben muy bien. Sí, sí, esa confusión sí que existe, ¿no? Un poco, ¿no? El esquí de montaña o esquí de travesía, ¿no? Que igual lo conocen mejor como esquí de travesía. Pues, bueno, explicar un poco el equipo, ¿no? Que el equipo que se lleva prácticamente y es casi igual que uno de pista. La tabla y es muy parecida, con la excepción de que es, pues, mucho más ligera, ¿no? Y luego, lo que sí cambia es la fijación, que te deja, que el talón te lo deja libre, de forma que tú puedes levantar el talón para caminar, para dar el paso. Esa ya es la principal diferencia, aparte, bueno, y la bota, ¿no? Que la bota y una bota mucho más cómoda para poder caminar. Y sí, luego... porque son otra, es una pateada de kilómetros, ¿no? ¿Eh? Que es una... Les pruebas este que son una pateada de sí, de kilómetros. Sí, son alrededor de 17. Sí, sí. Entonces lo que se trata de ir y es lo más cómodo posible, y ahora lo que se tiende, pues, sobre todo para este tipo de pruebas, y ir lo más ligero posible, ¿no? Entonces claro, siempre se tiende a ir lo más... eso, el equipo más ligero. ¿Hay un equipo, digamos, obligatorio en este tipo de carreras, de rally? En cuanto a lo que ya el equipo de esquí, si eso de momento no se especifica nada. Para el año que viene sí que se me parece que quieren empezar a poner alguna particularidad ya ahí sobre el equipo, porque hay gente que está metiendo a lo mejor algún invento así casero para aligerar ya lo que son las fijaciones, y luego recortan los botes, y eso. Entonces sí que se quiere un poco para el año que viene hacer que todo el mundo vaya más o menos igual, ¿no? Como la Fórmula 1, ¿no? Hay que poner... Claro, sí, no, la verdad que alucines, de las cosas pues... que ves ahí, hombre, tanto a lo mejor aquí ya no, porque tampoco hay... Pero si vas a tres carreras a nivel así más nacional, para pa Pirineos y por ahí, pues sí que hay que alucinas de la gente como lo prepara. Sí. La prueba consiste en una sola carrera, ¿no? O varias carreras, varias etapas. No, esto, vamos a ver, esto ya, ¿no? Este fin de semana empieza lo que ya la Copa de Asturias de esquí de montaña. Sí, que este año ya la sexta, ya lleva 6 años haciéndose. ¿Y vuelven a ser tres pruebas? Entonces sí, vuelven a ser tres pruebas como los años anteriores, que ya la de San Isidro, que ya este fin de semana, que se va a hacer el domingo, día 5 de febrero, la de Pajares, que va a ser el 19 de febrero, y luego la última, que se hace en Picos, en Sotres, que es el 26 de marzo, que se hace por el macizo oriental. Sí. Entonces son esas tres pruebas lo que lleva la copa. ¿Y en esta cómo andáis de inscripciones? Porque cerrábase hoy el plazo, creo, ¿no? Bueno, las inscripciones, puedes hacerles igual el sábado. Ah, el sábado también. Se van a hacer inscripciones y recogida dorsales en Fedechosa a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 9. Sí. El que no esté inscrito todavía se puede inscribir, e incluso el día, ese mismo día de la prueba por la mañana, porque hay gente que llegue de fuera y a lo mejor en ese día, entonces vamos, no hay problema. Se pueden hacer ese el mismo día de la prueba. A madrugar y inscribirse. Y nada, a correr. Si quiera. ¿Y cómo lo lleváis de inscripciones ya hasta la fecha? Bueno, ¿sabes, pues, estás al tanto, sabes, o hasta el mismo día? No sé ahora les que van, pero bueno, se calcula que más o menos, como bien viniendo hasta ahora, ¿no? Más o menos la gente suele ser la misma. Sí. Siempre se incorpora alguno nuevo y tal, pero se calcula que sobre 50, 60 participantes, ¿no? Cada año va cogiendo más auge esto del esquí de montaña. Y la gente, pues, el que viene una vez, repite, eso vamos, seguro. Sí, ¿no? ¿Contáis con gente de fuera de Asturias o y una prueba eminentemente provincial? No, bien gente de fuera, bien gente de Madrid, bien gente de Ávila, vascos, bien gente de Cantabria. Sí, de hecho, el año pasado, los tres, en la prueba esta, en la primera prueba de Fuentes de Invierno, los tres primeros de la Federación Aragonesa, otro de Castilla y León, otro, dos de Aragonesa y uno de Castilla y León, creo, ¿no? Sí. Sí, bien gente de eso, bien el equipo de esquí de montaña de la Guardia Civil, que siempre viene también, que están en Jaca, y que uno de ellos es el que siempre gana, que bueno, por cierto, es asturiano. Sí. Asturiano, el chaval. Sí, el que ganó, que Carlos Villar. Carlos Villar, sí. Ese chaval asturiano, que es de la Guardia Civil de montaña. Ajá. Sí, y que precisamente, que porque eso pasa como en las carreras de montaña, que tienes que puntuar en dos para puntuar para la copa, tienes que puntuar haber corrido dos de les pruebes, sí, ¿no? Sí, lo de las puntuaciones sí. Sí, porque el año pasado el podium, digamos, de la primera prueba coincidió con el resultado final de, o los dos primeros fueron los que ganaron la final la copa, ¿no? De Asturias. Sí, la verdad que además, hombre, esa gente siempre son los que están ahí adelante, ¿no? Es gente muy fuerte, la verdad, claro, que hay mucho nivel, ¿eh? El nivel subió mucho y eso es gente que está muy fuerte y está ahí adelante siempre. Pero bueno, quiere decirse que hay mucha gente que a lo mejor no va a las carreras, ¿no? Porque piensen que dicen, hostia, la carrera, y piensen que ye una carrera así a tope, ¿no? Sí, no, sí, ahí, no, yo pues, más... hay un grupín de 10 que van ahí a tope. Pero el resto ya... Y luego tenemos otro grupo detrás que cada uno va como puede. Tú entonces, que... para, bueno, en esta no, porque estás en la organización, pero te ¿corres en los rallies estos de esquí o no estás sí, tú en el... Sí, ¿no? Yo vine, yo el año pasado pues corrí y bueno, a raíz de eso fue por lo que decidimos pues un poco el grupo Ultra de Moreda, ¿no? Ah, y sí, echéis una mano a toda esta gente que viene haciéndolo desde estos 6 años atrás, ¿no? Estos 5 años atrás, mm-hmm, que son esta gente de la federación y que la verdad que vienen trabajando mucho, ¿no? Entonces, pues qué menos, ¿no? Que echéis una mano. Claro. ¿Quiénes organizáis, Pablo? Además de vosotros, los Ultra, sí, y la federación, ¿contáis con algún apoyo más? Sí, bueno, la organiza es la federación y nosotros este año. Algo aparte, siempre hay más apoyos otros grupos de montaña, ¿no? Está ahí también el Ensidesa, el Fariñentu, el Tesiu, una serie de grupos y de gente que siempre están ahí también y que ayudan, hasta gente individual, ¿no? Que van porque sí, porque les presta y... Mm-hmm. Y contará también con patrocinadores, supongo. Sí, pues también patrocinadores sí que tenemos, oye, y cada vez se va sumando alguno más, ¿no? Pues patrocinadores tenemos a la Junta General del Principado de Asturias, está el Ayuntamiento de Ayer, que patrocina esta de aquí de San Isidro, está el Ayuntamiento de Lena, está también la estación de Valgrande Pajares. Ajá. Bueno, y luego una serie de colaboradores también, ¿no? Un montón de colaboradores ahí que, bueno, poco a poco, pues... Vais sumando, pues, ¿no? Vamos a más. Además, hombre, la prueba, pues... Eso, todos los años se va consolidando un poco, ¿no? Va viendo más gente, las cosas van saliendo bien y ya tiene un nombre a nivel nacional, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces... Oye, y el aumento de la participación y todo eso, ¿y es reflejo de... Yo creo, vamos, por lo que se ve en los últimos años, ¿no? Y es reflejo de lo que sucede también en los grupos de montaña y en todo lo que parece que el esquí que cobró, va cobrando, el esquí de montaña que va cobrando cada vez más auge, ¿no? Cada vez hay más grupos que se dediquen, que salen pues a esquí. No sé cómo lo palpes tú desde un grupo de montaña, pero vamos, yo la impresión que tengo y esa, ¿no? Que cada vez hay más gente en esto. Sí, no, eso está claro, y de hecho, y que eso, cada día que sales, ves a más gente por monte y en el esquí de montaña. Sí, sí. Y es que, y normal, yo para mí, yo siempre lo dije, yo digo así, el futuro de la montaña, que invernal sobre todo, está en el esquí, porque hoy en día, vamos a ver, por ejemplo, para hacer montaña invernal así de hielo, pues no tenemos ya, no hiela casi, ¿no? Entonces, el esquí es una cosa que estos años viene nevando mucho y se puede hacer todo el invierno. Entonces, y una cosa, no sé, muy guapa, la gente está dándose cuenta, ¿no? Y una cosa que te permite esquiar, a veces hacer monte muy rápido, sí, disfrutón, ¿no? Y la gente está dándose cuenta de eso, y entonces están empezando a eso, a ir al monte con esquís y tal, y claro, que lo prueba, pues alucina. Sí, y es cierto también que a un nivel ya más envergadura, por ejemplo, un Francisco Blanco, ¿no? Un asturiano que va a ir un escalador de toda la vida, ¿no? Que va a las jornadas de Mieres. Comentaba en una entrevista que bueno, él siempre escaló en roca, escaló en hielo, y que había hecho esquí, pero que la práctica del esquí, yo no sé a qué nivel se referiría, ¿no? Pues que quitaba tiempo para seguir escalando, ¿no? También que hay que dedicar mucho tiempo, te quita de otro, claro. Puede, sí, hombre, claro, a un nivel de debajo, pues debe suceder eso. La gente que escala tanto, pues sí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en verano escalamos y en invierno esquiamos. Entonces, el invierno huye para esquiar, ¿no? Para nosotros. Entonces... Claro que te lleva tiempo, ¿no? Y es un poco... tienes que aprender uno un poco a esquiar, estar bien un poco físicamente. Y lleva tiempo, pero es como todo. Al principio, pues... pases lo peor, pero con el tiempo vas soltándote y nada, son 4 días lo que tardes en cogerlo. Pues muy bien, Pablo. Nos veremos ahí entonces, ¿no? El que domingo. El tiempo acompañe... Y esperemos. Agradecerte que hayas atendido la llamada de los micrófonos de Campo 4. Nada, encantado, gracias a vosotros y nada, pues eso, invitar a todo el que se anime, que allí vamos a estar, sobre todo a participar. que es lo que necesitamos, gente que participe. Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, vale, venga, saludo. A vosotros. Hasta luego, buenas noches. Escuchas Campo 4, Radio Crash 105 FM. Bueno, la semana pasada, el jueves pasado, os contábamos que acabamos de llegar de Urrillo, de mantener una animada charla con Tomás. Tratamos de ponerosla el mismo jueves pasado, pero bueno, tuvimos dos entrevistas que se alargaron un poco más de la cuenta. Y bueno, ya la dejamos para hoy. Para los que no hayáis tratado con Tomás, pues vais a descubrir un personaje lleno de contradicciones, contradictorio, contrastes. Bueno, y para los que lo conozcáis, que seréis muchos, bueno, vais a reconocerlo de inmediato. Con vosotros, Tomás Fernández, entre otras cosas, guarda de Urrillo. De contraste, sí, venía pensando donde estás viviendo hoy. Me gusta mucho la acción, me gusta mucho viajar, soy socialmente, tengo muchas ocupaciones y muchos trabajos, pero también me gusta esto. Pero este es mi verdadero yo, este es lo mío. Este es el lado oscuro, ¿no? Claro, sí. Pero allí que yo venía pensando mientras subía, que allí que de repente pase de tener la casa con 80 extraños a no tener nadie durante mucho tiempo. De repente llega de un fin de semana para otro. Lo peor son los primeros dos o tres fines de semana. Esos son duros, porque es que cambia todo, desde poder comer tranquilamente, de poder dormir, de poder hacer lo que te dé la gana, a de haber pasado de no poder hacer nada y poder atenderla. Sí que te necesitas un mes y pico para situarte, pero después, como dice el refrán, lo bueno se hace en una noche vida. ¿Lo bueno oye? Sí, claro, lo bueno es. Esta mañana se ve el refugio, el baño está, pues el queso, no se mancha y tal, pero tengo que hacer algo, organizarlo, tener unos horarios más o menos normales, dar una rutina por ahí, hacer una ronda telefónica con cosas. Yo estoy hablando con el ayuntamiento, con el ayuntamiento de Llanes, con el gerente del campo de golf de Llanes. Estoy hablando con la Federación Socialista, estoy hablando con un sobrino mío que va a bautizar a su sobrina, a su hija y tal, y organizando la agenda para cuando darse, con el banco y tal, y que yo trabajo, lo que pasa es que trabajo de otra vez. Y atrás, acá se cultiva el Río del Sela. Javier Fernández Álvaro Cuesta, okay. 6 de febrero, salón de pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Benjamín Jesús Gutiérrez está en Mancomunidad de Oriente Asturias. Mañana la cena está en Marrasita. Y no puedo, es imposible. si sabe que está, pero tengo que mandar a alguien. Oye, fulano, vete tú a esta zona y vas a este otro, a ver quién puede ir al día 6, tal, y por un poco y está en todos sitios, si no puedo estar yo. O sea, que tú sigues con tu vida social y militante y estoy trabajando todos los días al loco. Compartir el trabajo con el estilo en la verdad. Claro, pero se puede trabajar igual. Pues cuando hay que presentar algún documento a través de un registro del ayuntamiento, pues yo tengo un sello abajo y tal, con mi firma y tal, por poder ver, y sin ningún problema, o mando un funcionario que lo haga y que lo registre. Rillo no cierra ningún día. No, desde que nosotros lo cogimos hace 16 años, justamente hace ahora 16 años, estaba 3 o 4 o 5 días cerrado. Sí, por circunstancias de enfermedad de alguien mental, de cuestiones familiares, pero nada, está permanentemente para poder comer, para poder dormir, ¿sí? Y para entrar a la gente con muchas intervenciones. Nosotros al cabo de... Yo llevo 20... Va a ser 25 años de guardia en diferentes rescates. He participado en más de 1000 rescates. Pero más de 1000 rescates de 300 solo. Es decir, hay gente que trae vida gracias a, pues, a que les hemos ayudado. A que estaba guardando el refugio. Claro, que estaba guardando el refugio o que estaba pendiente de muchísima gente. Los grupos de rescate... ven y oyen a través nuestro el refugio, que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de perderlo, no traigas material, traigas esto y esto, porque tenéis esto aquí. En vez de parar en el refugio, ir directamente ahí arriba, empezar por aquí, en vez de por allí. Esto está muy grave, pero está estabilizado, aquel está peor. Esto está muerto ya, no es preocupar, ya no está el otro. Yo creo que es uno de los pocos trabajos que todavía hay, tipo los pareros, tipo este tipo de trabajos que son un poco duros por ser solitarios, no por otra cosa, pero bueno, por ser solitarios, y a veces de poder de vivir en unos medios que no son los adecuados. No estás en tu casa, no tienes las comodidades, pero bueno, pero normalmente estás porque te gusta. Sí, porque aquí no está por dinero, no, esto es vocacional, esto... Pregunta a Mariano si está ahí por dinero. ¿Qué va? Si pagaría él por estar ahí, de poco que tiene. Sí. Hombre, yo pagar no pagaría, pero no cobrar, pues a lo mejor. Sí. Y la gente que está aquí, ¿crees? Muy bien, menos. Y bueno, solemos ser un poco raros a veces, uno más que otro. Sí, claro, sí, yo lo reconozco. ¿Necesitas un carácter especial? Yo lo reconozco, no puedo ser un... un filósofo, un catedrático, tener una persona ruda, porque el medio es ruido también. Y bueno, no te gusta mejor la conversación, sí, o todo lo contrario. Y bueno, le das a la gente lo que necesita y bueno, no tienes por qué acostarte con él, ¿no? Guarda con otro, con el de los chinosos, que a Timus, precisamente. Exacto. Yo voy a ese cursillo, las únicas dos plazas que hay para guardar españoles es para recursos y para mí. Y vamos a hacer un cursillo acelerado y nos darán la titulación, digamos, tipo como vía de montaña, y como una carrera preuniversitaria. A mí, por lo que me contaba, llega una especie de ángel de la guarda. Lo mismo te da un masaje cardíaco, que hace un enlace de radio, que modifica claro, la pierna. Entra desde la cuestión climática, desde hacer una valoración de nieve, climatología, de seguridad, de cómo hacer un masaje cardíaco, de cómo entablar una rotura, de cómo hacer una cura, de cómo limpiar unas heridas, cómo hacer una comida más o menos nutritiva, cómo tratar a la gente, es decir, claro, en España eso no pasa, en Francia los guardas de montaña ya tienen unos 150 años, más o menos desde la época de los propios días, porque forman parte de la misma historia, ¿no? Cada vez se quieren dar más especialidades y mejor. Es como hacer un reciclaje, y por qué guardas vas a empezar, ¿no? Pues los que llevan unos años, claro. Que no son aventureros, que trabajan, ¿no? De la reclusa lleva 30 años o 40, tiene 60 y pico años. Upsi, que lo conoce todo el mundo, y lleva 40 años de guarda, bueno, pues yo no llevo tantos, pero llevo unos cuantos, sí, y pienso jubilarme de guarda de montaña, no de alcalde, ni de consejero, ni de concejal, ni, ¿sí? Yo en mi trabajo, y pienso jubilarme de eso. Bajo la concepción de refugio, como sí. Puedo coger la de una cafetería de una... El epígrafe tal cual de clasificación de Hacienda o de trabajos a nivel del ministerio no existe, como no existe el de Guía de Montaña. De Guía de Montaña existe a nivel internacional, pero a nivel nacional el Consejo Superior de Deportes no es, ¿no? Están luchando porque haya una educación reglada y haya unos estatutos, y sí se hace, pero a través de los convenios internacionales europeos, pero no España, porque el Guía de Alta Montaña es una carrera universitaria, empezaría ahora, pero no tiene un... Pero este año ya empieza a arreglarse, ¿no? Pero no tiene unos estudios específicos reglados, lo tiene la Escuela de Alta Montaña, pero tiene que tenerlo en el ministerio, que lo dieron profesores, serán alpinistas, Guía de Montaña, pero profesores con materias. Bueno, pues aparte de matemáticas, de filosofía y tal, pues de climatología, de seguridad, de esquiar, de escalar y tal, pero es una carrera universitaria de 4 o 5 años en Francia, en Suiza, en Alemania, y en teoría en España, el que quiera, pues tendría, pero no existe, no porque la escuela abre un cursillo para 4 días de montaña, se necesitan 5, no hay, no se hace el cursillo, o se presentaron, pagaron la matrícula y después no sé qué pasó, es decir, que no está arreglado. Y bueno, lo de guardas ya, y te cuento, es un éxito. Tenemos tanta mala fama de sitio, pero no. Sí, aquí. Valora otra cosa. La cuestión de méritos era precisamente primero pagar la cantidad que te exigen de X. En teoría no tiene por qué primar la cuestión económica, sino conocer la zona, saber algo de hostelería y tal, ¿no? Yo cuando me presenté, yo trabajo en hostelería, conozco la hostelería, conozco la zona porque he vivido y he nacido en la zona, y bueno, y me gusta la montaña, yo no escalo y soy esquiador y escalador y tal, pero bueno, conozco el medio y tal, y al fin y al cabo lo que se le pide un guarda que esté en el refugio, yo normalmente estoy en el refugio, y si no estoy yo, alguien está, pero no nos dedicamos a escalar cuando hay que dar de comer a la gente, ¿eh? Que ese es otro fallo, que a no ser profesional la gente, pues le está de guarda porque le gusta escalar, y esto lo contrario, si te gusta escalar no vas a estar de guarda. El guarda es el que está aquí 24 horas, ¿vale? Es un buen escalador, pues. Claro, yo veo el pico y me encanta y para mí es lo máximo, pero para los demás, para que lo disfruten los demás. Yo ya lo disfruto estando así, yo ya lo disfruto. Sí. Viviendo a la vera del pico, yo ya soy feliz. No tan falta de mucha gente, por ejemplo, en Cadrales, que hace un queso estupendo y no le gusta el queso. Pero tiene queso a mí. Como no se tomen decisiones, los refugios desaparecen porque económicamente no son rentables, la propia administración no revierte dinero. El único que puede ser un poco rentable es este. Si yo tengo hasta 9 personas trabajando conmigo, lo he comido por lo servido. Y después, creo que pagar a alguien, y aparte estar yo, por lo tanto, lo he comido por lo servido. Te cuesta 30.000 euros simplemente por pagar por estar. Y encima tienes que estar tú también, o darle descanso y tal. Sí, que es complicado. Aparte, están muy deteriorados los edificios, no hay dinero, no quieren dar dinero para eso, y yo creo que no tienen una conciencia los gobernantes de lo que significa los refugios de montaña como instalaciones deportivas y como turísticas también, como un reclamo turístico. Vendemos mucho la montaña, los parques nacionales, ¿sí? Ya sabemos lo que tiene la montaña, los parques nacionales, que libremente por ahí. Desaparecer varios guerras. ¿Sí? Sí. Javier, el pobre, de verdad, está harto. Sí. No tiene generador, no tiene nada, está harto. Pierde dinero, es cabreado todo el día. Es tercermundista. De Mario, ya no te digo nada, porque eso ya no son refugios ni tal. Germoso está así y así. Germoso está muy... Está gozo, que está. Mariano, no veas cómo está. Esto Sergio ahí arriba, Sergio lo coge al principio, es muy buen chaval, trabajador, lo coge con muchas ganas, pero después es como un crío que los tres primeros días no más tiene el juguetín nuevo, es muy interesante y tal, pero después se pierde el interés por tal, y eso es, no es ser un guarda, eso es ser los, y lo único que tiene un enfoque mediático, económico, dentro de un orden y de cierta de condolencia alimentaria. Es muy duro. Y aparte de todo eso, claro, después, ¿qué quieres? Que te reciban con los brazos abiertos y tal. Si está cabreado el tipo ahí porque se está cagando el frío, porque no le hace ni puto caso, viene uno con los zapatos llenos de barro, acaba de fregar, le dice, oye tío, por favor, no me está, coño, limpia los pies, está. Y le contesta, oye, ¿esto qué? ¿Es un refugio o no sé qué? Esto es hostia bendita, esto es lo que es. Pero no quiere decir que entres avasallando. Entras en tu casa así y te pega la parienta con los zapatos en la cabeza, ¿ves? Eso así. O tienes esto bien un día de mes de agosto de puta madre, viene una familia, papá, mamá con tres hijos, todos derrotados, ay, por favor y tal, queríamos dar un dinero, señora, no hay sitio. ¿Qué? No hay sitio, bueno, no hay sitio. Y ahora queda. Ah, no, que no, esto es un problema, porque claro, no nos va a dejar en la calle, digo, sí señora, pero no lo tiene usted, yo no tengo ni duda. Bueno, y Campo 4 entra en la zona relatos, la zona favorita de la audiencia y de la redacción también, sabemos. Y lo prometido es deuda, hoy decíamos que íbamos a tener una montanara un poco peculiar y a por ella. Buenas noches, Justo. Un formato un poco distinto, y como voy a insistir a lo largo de todo el espacio, esperemos que no sea el último. La montanara. La montanara. La inauguramos esta sección allá por octubre, que hay que ver cómo pasa el tiempo. Y la idea, evidentemente, pues era sacar un poco la luz, o puede que en muchos casos solo a refrescarnos la memoria, sobre la vida y sobre todo sobre les sobres de lo que en aquel momento llamábamos tan enfáticamente pioneros. Y ciertamente ya hubo nombres de relevancia en el programa. Nombres de alpinistas y de cumbres, que juntos o por separado, pues la verdad es que llenaron pues páginas de muchos libros y desde luego también llenaron las cabezas y los sueños de muchos de nosotros. Y seguramente, yo insisto, sabéis que estoy firmemente convencido de ello, de que si no llega a haber un primer alpinista nunca hubiese habido un segundo. Y seguramente si no hubiese habido cientos de ellos, pues no estaríamos nosotros en estas. Pero hay desde luego en el espíritu del programa hay otro objetivo que puede que sea menos evidente, pero que no será desde luego porque no hayamos insistido en ello. Y en la permanente invitación que hacemos desde aquí a la gente de hoy, a los que estamos habitando este país en estos años, a participar de esa enorme rueda sin fin de la que ya hablamos tantas veces, que lleva la actividad alpina, que lleva el alpinismo. Por el diseño del programa pasaron muchos hombres y muchas épocas, y precisamente por eso, por esa estructura histórica, pues los hombres evidentemente pues están en aquella época, en aquella coyuntura histórica que en su momento ellos tocó, pero que desde luego no compartimos con ellos. Y evidente que había una relación distinta, pero también evidente que era la relación que había en la época. Y así, por ejemplo, pues encontrámonos con que pues gente como Arnold Lund, del que hablamos tanto tiempo, pues vive ciertamente en el recuerdo, pero el valle de Grindelwald sigue estando exactamente donde estaba. Y Heckmair o Harre, pues ya son historia, y bueno, unos más que otros. Pero el Eiger sigue erguiéndose pues sombrío sobre el Scheide. Y así lo mismo pasó con José Ramón Luege, o Ardito Desio, o Bull, que evidentemente ellos ya no están, pero está claro que los picos, o el Nanga, o el Chogori, siguen ahí. Y precisamente por esto, porque muchos... cada uno de nuestros oyentes vuelva a esas cumbres, no a repetir la historia, porque la historia no se repite, pero sí a volver a revivirla, volver a rehacerla a lo mejor, porque aunque la historia haya pasado y los hombres que la hicieron hayan pasado, las montañas siguen exactamente donde estaban y están justamente esperando por nosotros. Y decíamos que tenemos hoy un formato un poco especial, porque por primera vez vamos a tener a uno, el primero, que va a ser el primero precisamente porque creo que va a ser la historia prácticamente viva de alguien que empieza hace relativamente poco y que, bueno, que ahí está. O sea, que realmente sí que asume este reto de estas cumbres, y va a volver, pues eso, a revitalizarles, va a volver a revivirles y va a volver, pues, de alguna manera a ser un escalón y a la vez un eslabón de esta enorme cadena, pues que bien, pues eso, desde, como decíamos en su momento, desde el siglo XIX. ¿Qué hay, Carlos? Buenas noches, justo. Bueno, pues vamos a ver. Tienes 20 años y parece que llevas unos cuantos ya gastando sueles, vibran o no vibran, monta arriba, monta abajo, ¿no? ¿Cuándo empezaste? Pues la verdad que igual la primera excursión la hice con 12 años, pero bueno, desde los 14, 15 puede que ya de una manera más seria, más continuada, vaya saliendo al monte. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Qué saliste? ¿Con un grupo? ¿Saliste por tu cuenta, con un colega? Salí con un grupo con el que más o menos llevo toda la vida, que es la Peñuca. Un vecino mío de mi edificio, mejor amigo de mi padre, pues llevaba la montaña muchos años. La verdad que me gustaba siempre la naturaleza y a raíz de él y animado por él, pues comencé a salir al monte. Y hasta aquí voy, gracias a él. Hasta aquí llegamos. Sí. ¿Qué encuentra un adolescente de 12, 13 años en el monte? La verdad es que la pregunta ya la sabía, pero es muy complicada, ¿no? La verdad que, pues no sé, la verdad que el gusto, el placer por la naturaleza, el conocer, sobre todo eso, conocer, porque me gusta, tengo ganas de viajar, y la verdad que me parece que en la montaña tenemos unos lugares preciosos, unas joyas por ahí todavía incluso por descubrir, y ahí, por eso, ese ansia de conocer me animó a salir y a explorar la montaña. Y más en Asturias, ¿no? Que tenemos prácticamente el paraíso. La verdad, que tenemos el paraíso. Cuando vas conociendo, ya son muchos años, aunque sean 7, 8 de montaña, pues la verdad que vas conociendo incluso la zona occidente, que puede ser la zona más virgen. La verdad que hay, tenemos unas montañas que no tienen otros lados. Por la zona occidental, eso sí que está fuera de moda totalmente, ¿no? Sí, la verdad que tampoco se conozca mucho, ¿no? Quizá Somiedo, que es, tengo algunos amigos por la zona de Somiedo, es la que más conozco, pero vamos, hay montañas por ahí en occidente que son espectaculares y bueno, lugares son vírgenes todavía, no están explotados tanto turísticamente como económicamente. Pues eso, una suerte todavía que quede, ¿viste? No sé, no ya, sé cuántos. Ahora sí que hay que insistir en que la gente se anime cuanto antes, porque eso sí que se acaba, ¿viste? Sí. Oye, hay una moda ahora prácticamente en todo, que es que si no sales del Corte Inglés con de arriba abajo, con etiquetes y con todo el patín, que no se puede prácticamente empezar ninguna actividad. Hay que llevar de todo, hay que llevar lo bueno, porque bla, bla, bla. ¿Tú con qué material empezaste? Pues yo la verdad que empecé con un pantalón de chándal, con unas chirucas, medio playeros, alguna vez con playeros, alguna vez con chirucas, el chubasquero más barato que te calaba a los 10 minutos, un callao, como que decías tú antes, en cerrado, comprado en Casa Sara, en la Poncebos, y la verdad que así. Pero bueno, y lógicamente después vas adquiriendo nuevos materiales con dinero, lógicamente también las necesidades de afrontar actividades más serias te lleva pues a comprarte unos crampones, por decir ahora, decentes. Yeah. Que bueno, que igual con un tenedor clavado, pegado, igual subiese igual, pero bueno, la verdad que pues crampones, botes, chaquetas, material, claro, técnico, vamos. Además que bueno, todo ese tiempo evidentemente cambió también tanto los materiales como la posibilidad de adquirirlos, claro, porque de la que salen, veslos, pero le revistes nada más. O sea, que está claro que realmente para lo que ya empezó la montaña no necesites precisamente un dineral, o sea, que no llegue el equipo, el argumento para no empezar, ¿verdad? Hombre, si el primer día te quieres ir a hacer una expedición o te quieres ir a colgar de una pared, pues hombre, bueno, algo tienes que gastar. Pero va de igual, pues, todo lo que tengas, porque seguramente que va a ser el último que vas a hacer. Va a ir a dar un paseo, como si vas a andar, bueno, un paseo por aquí corriendo, la verdad. Fue muy rápida la progresión, quiero decir que del paseo este, que vas por Somiedo, por los sitios de praos y todo esto, hasta llegar un día, encontrarte un día Burriello en Cabrones o en sitios así, eso, la progresión que lenta, tiene uno ganas de llegar a sitios concretos o hay un desarrollo natural, o sea, tú vas encontrando pasos. Hombre, yo creo que depende, ¿no? Depende de la gente que te rodea. Tú, yo creo que en un primer momento, la falta de conocimiento, y tampoco creo que la osadía de una persona puede llegar a tales extremos de meterse en picos ya a las primeras de cambio, pero si la gente que te rodea y con la que sales habitualmente se va metiendo y cree oportuno que en esas actividades estás capacitado, pues para adelante. Yo la verdad es que empecé a meter en serio en picos con 16 años, o sea que te dije, igual estuve 2 o 3 años haciendo monte normal por sierras y cordales de Asturias. Bien. a un nivel fácil, ¿sí? Cada uno puede meterle más caña o menos, pero bueno. Sí, claro, según la medida. ¿Qué te iba a decir? O sea, que tú valores el grupo como además como una forma buena de aprender. Sí, en un primer momento, lógicamente, o sea, que te marque un poco los ritmos y que no te, sí, sí, en un momento determinado no te manden o sea, no estires más la mano que la manga, ¿no? Sí, y además que seguramente la gente que empieza igual no está tan metida en el tema de orientación y de conocimiento del terreno, pues lógicamente ir con gente que ya lo conoce y además estás de una manera arropado, pues la verdad que te da mucha seguridad para el comienzo. Después, lógicamente, con el paso del tiempo y el conocimiento personal del terreno y de y valorarte también físicamente, pues la verdad que puedes ir ya afrontando las actividades de una manera más en solitario. Ya. Esto, la literatura alpina tuvo algo que ver en la afición, en el desarrollo, en el mantenimiento de ese gusto por el monte, o sea, los libros, la literatura, lo que se haya leído, el hecho de que sea ascensiones que hayan hecho, las expediciones que se hayan publicado y que lo lees, o simplemente tenías ya la gana dentro. En el principio no, quizá era más con el paso del tiempo y con las ganas de afrontar retos más serios, la verdad que sí, pero en un primer momento para nada. Bien, bueno, eso es tener las cosas claras. ¿Hay alguna persona particular que, bueno, que recuerdes, que tengas, vamos, que te acuerdes de ella y que digas, bueno, pues esta persona en su momento, pues pudo ser un punto de inflexión, o sea, un elemento, bueno, punto de apoyo importante? Digo esto porque hablamos el otro día cuando quedamos de venir aquí de bus, y es que acuerdo precisamente que la primera vez que me puse a escalar en picos, fui con bus. Bueno, la primera vez que escalamos se supone que íbamos a un quinto, porque si no vives al quinto, hasta ahí llegamos nosotros, pero había una frontera ahí que ahora ya es ridícula, pero por entonces era la hostia. Y acuérdame que el que nos hizo dar ese quinto, ese fue Bus. ¿Tú encuentras también a alguien así que en un momento de tributo haya animado a dar el pasín ese, que estás un poco, que te animes, pero que... Sí, yo en un primer momento, incluso aquí que tenemos a Alfredo, presidente en Sidesa, había un expresidente en Sidesa, bueno, fue una persona que iba antes con Sidesa, Albino, que estuvo metido también ahora en la Piñuca, en la directiva. El que me animó, el que fue mi padre, por decir, montañero en los primeros comienzos. Incluso también concretando en picos, tuve a otro compañero, Fede, con el que empecé a ir a picos, y que fue el que me fue animando a afrontar cada vez ascensiones más complicadas, a meterme en más berenjenales, de buena gana ahora, pero que aquella, pues bueno, la verdad que servía de ayuda y de, vamos, de motivación y para todo. Entonces estas dos personas, Albino y Fede, son las que puedo quizá de alguna manera distinguirlos, pero bueno, seguramente tengo, la verdad que tengo mucha suerte y tengo mucha gente detrás que me apoyó y siempre me ayudó, y espero que sigan haciendo. ¿Cuál es una jornada normal de montaña en este momento para ti? Tú imagínate, o sea, cuéntanos y por encima lo que tú coges un fin de semana, coges la mochila y vas al monte. Eso exactamente, ¿en qué consiste? Digo, porque a lo mejor puede haber alguien que tengamos en este momento al otro lado del maquinillo y nos esté, bueno, o sea, que diga, bueno, esto es el monte, das una vuelta, ¿en qué consiste? ¿Tú qué haces? ¿Cuál sería un tipo? Yo, por ejemplo, a mí me encanta la fotografía, entonces, pues bueno, siempre salgo de casa, tienes un principio, una idea previa de dónde quieres ir, y bueno, aparte intento disfrutar de la actividad a mi ritmo, parando a hacer fotos, parando a lo que sea, a disfrutar, y bueno, pues normalmente empiezas, ahora por ejemplo en invierno es interesante madrugar para por ejemplo encontrar la nieve en las mejores condiciones, y bueno, pues acabar la jornada lo más largo posible hasta que ya los horarios sí, en función, oye, si un día tienes que venir a comer o tienes que a media tarde tienes algo, pues igual acortas la jornada, pero si no, la verdad que por mí yo aprovecho todo el día, a poder ser. ¿Una cumbre media, tipo? ¿Cuál sería? Una cumbre media. Sí, una cumbre que ya estuvo. Una cumbre, pues, bien, que no haya ni muy complicada, ni muy demasiado fácil. ¿Para comenzar, por ejemplo? Sí. Peña Uviña. O sea, eso sería para... Sí, yo creo que en función de la época del año. Ya, bueno, sí, supone que un tiempo un poco tal. Sí, sí. O sea, ¿consideras que alguien que empiece ahora... No, que empiece, que no sea la primera salida, obviamente, que tenga algo de tal. Sería una... A mí, por ejemplo, es una cumbre que me gustaba. Yo, la verdad que... iría a Oviña, sí, con 11, 12 años, yo creo que previamente una excursión normal, pues fui a Oviña. Ajá. ¿Y una que consideres dura? Muy dura, pues, por ejemplo, por las condiciones de la roca y tal, pues el Cuchallón de Villa Sobrada, en Picos Europa. Es una cumbre que está totalmente descompuesta y que parece que tiene la sensación de que se cae la montaña. Una especie de portillín, como el de Uña. Sí, de la roca encima igual. La roca totalmente descompuesta, muy podre. Pues la verdad que así en picos, donde tienes cumbres como el Picu, porque tienes que escalarlo, es, no puedes subirlo de una manera, digamos, limpia, caminando, pero así, pues, tablones, Peña Santa, pero bueno. Duras, bueno, claro, para el que empieza así, quizá, pero... No, para el que acaba, porque yo creo que imagino ahora coger una calcetinada desde Redondo, ir a la Peña Santa y dar la vuelta. Bueno, pues... ¿Qué te iba a decir? Nunca... da la sensación, sobre todo así para la, que a lo mejor hay una visión tonta, digo tonta en el sentido de que yo tuve la, y aquí hay algunos más que también la tuvieron, parece que dentro de lo que hay la familia alpina, ya sabemos todos que el París de Prove y el esquí, pero de alguna manera si hay algo que tenga algo de mítica o que tenga una épica más claramente desarrollada, yo creo que hay precisamente la escalada, y es la cosa más, y el escalador parece que el que, ¿no? ¿Nunca te llamó la atención? Hombre, llamar la atención sí, pero a veces por las gestas, ¿no?, que hacen algunos escaladores, pero la verdad que yo soy muy pancho, paso de... Yo voy a lo mío, que es caminar y trepar, me encanta trepar, pero tampoco me obsesiono por escalar hacia el grado, sino que con poder afrontar, por ejemplo, en estos momentos, cumbres de picos, con pasos de tercer grado, para subirlos bien sin cuerda, de estreparlos bien, y si tengo que hacer un día un cuarto, un quinto, bueno, quinto en alpina igual tendría mis problemas, pero bueno, tampoco me obsesiono con la escalada yo, por ejemplo. Ya. Yeah. O sea que está claro que nada, hay una trayectoria bastante, bueno, por lo que hablamos muchas veces aquí en el programa, bastante atípica, porque aquí hablamos del bloque y del boulder y estas cosas rarísimas que y como la escalada Zen, y tan pura que no necesita un monte. Es curiosísimo. Está aquí Alfredo y Santi, que están despiporrándose, pero que... Sí, pero no meten maza, ¿eh? No meten maza, a ver. ¿Qué te iba a decir? En el... No, es que tema, yo creo que hay una cuestión que seguramente algún día tendremos que juntarnos para echar una parrafada tranquila. Y es un tema recurrente. Yo creo que un tema recurrente, claro, una cuestión que, sobre todo la gente que ya tenemos algún tiempo en este negocio, hay gente que se adapta más y otros menos, pero a los que nos adaptamos más, la verdad que nos sorprende muchísimo. A mí lo que me sorprende de este amigo que tenemos aquí ahora, y es ese sentido de la humildad que tiene a la hora de afrontar la montaña, que no es muy común últimamente. Eso de... probablemente lo que tú acabas de decir sean de las cosas más guapas que yo en los últimos tiempos han hecho al joven. Eso que acabas de decir, de dominar el tercero, no hay una cosa sencilla. Dominar el tercero, tal como lo dijiste tú, no poder subir a un tercero sin cuerda, bajarme sin cuerda de él, y algo mucho más serio de lo que la gente piensa normalmente. Y el tercero no se domina... Uh-huh. La gente piensa que puede llegar a dar quinto grado. Tú puedes dominar el quinto grado y no dominar el tercer grado. Y si lo llevamos a un punto exacto, en invierno, vemos a la gente con pie de extracción que agarren una pendiente de 40 grados y suben tirados en la pared y no dominen la técnica francesa, que es fundamental, por ejemplo, para moverse. Y la técnica francesa, digamos, que en el ámbito del hielo está en el tercer grado. Bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ese punto de humildad que tú tienes al analizar tu propia trayectoria y ya algo que se sale de lo sí, común, sí, ¿eh? Sí, precisamente por eso hemos conocido al hombre, y luego, bueno, que lo origen además de la entrevista y la movida de la Aconcagua, o sea que la cosa no se queda aquí, pero que hay una cuestión, que ahora hay un auténtico totu revolutum en este tema, va todo demasiado deprisa, incluso en este campo, ¿no? Entonces, bueno, que el señor director, que queda pendiente, vamos. A ver, tengo unas cuantas preguntas más para Carlos. Me acuerdo que en el año 74 fue una vez que no sé si fue la primera, pero posiblemente de las primeras veces que hubo un grupo de montaña que se animó a hacer una salida colectiva a un macizo que no era aquí, no era el normal, que fue a los Alpes, y fue el Cualpino. Me acuerdo que, bueno, fue una salida que acabó la cosa bastante mal porque, bueno, que hubo un accidente bastante penoso y aquí no acabó eso. Pero yo estoy intentando ver el paralelismo que hay entre aquella salida y lo que supuso para la gente que teníamos 19 años en aquella época, el encontrarse con la posibilidad de marchar al Mont Blanc, y la gente que ahora tenéis 20 años y la posibilidad de marchar a la Aconcagua. Pese a que el país avanzó, evidentemente, porque no es lo mismo, vive Dios. Pero, ¿en qué momento te enteres y cuándo te decides a ir a la Aconcagua? Porque hay que hablar de la Aconcagua, no estás hablando de una tachuela. O sea, estás hablando de una cumbre que, bueno, que ya están los Atlas con los atlas está, o sea, no llegues, sí, lo tengas, sí, que buscar, sí, en un chisme de montaña, no, en un atlas aparece. ¿Cómo? La verdad que en Semana Santa fuimos a Marruecos y subimos el Toscal, que es una cumbre de, bueno, del Atlas, la cumbre más alta del norte de África. Al volver, bueno, pues la verdad que la gente vino muy contenta. También fue una expedición formada por el Torre y la gente quería más. Pues la verdad que la gente se puso a discurrir. Ahí había ideas en la cabeza, por ejemplo, de Honorio, que fue el jefe de expedición en este viaje a Argentina. Y la verdad que, bueno, pues decidió en mayo que íbamos a tener una cena, una espicha, y la verdad que escogimos, nos dio esa sorpresa, ¿no?, de que se iba a formar para estas navidades un viaje a Argentina. Yo la verdad que desde que en un primer momento pasé de la Aconcagua, pero bueno, unas semanas después me empecé a rondar en la cabeza, barajé la posibilidad de ir. La verdad que tengo una flexibilidad de trabajo, bueno, porque oye, tener al jefe en casa, pues no, la verdad que te ayuda. Y desde junio, pues bueno, yo ya tenía idea de trabajar, pues bueno, pues ahorrando, pues te pagas el viaje, el material nuevo que tengas que comprar por llevar un equipo, vamos a decir, óptimo para subir, y para allí fui el día de Navidad. Es que esta cumbre fuimos invitados y no participamos, de por lo menos del intento, porque nuestro habitual meteorólogo, hoy ausente por cierto, pues considero que no era el mejor momento de ir a la Aconcagua. Y viendo lo que fue, pues la verdad que me estoy arrepintiendo bastante. ¿Necesitaste comprar mucho material? O sea, material específico, que no tuvieses que aquí necesidad de ello y que sin embargo allí sí que... Hombre, yo en invierno quizá tenía, por ejemplo, un saco para tirar en picos de una manera tal, pero bueno, cuando vas a una montaña tan alta que encima es muy ventosa y muy fría, pues la verdad que hay que llevar, por ejemplo, o es conveniente llevar un saco de expedición. La verdad que al final tuvimos suerte con el tiempo, yo creo que vamos, dormí con calor todos los días. Y bueno, pues lógicamente pues vas reforzando el equipo personal que ya tienes de material aquí, incluso pues bueno, me gasté mi dinero. ¿Cuánto fue? Si el jefe tiene algún interés en que no lo sepa el jefe, no lo sepa. No, ¿qué es lo muy importativo? Todavía estoy pagando, estoy devolviendo el dinero. No te preocupes, que eso tenemos en media España haciendo lo mismo. Pues el material igual tuve que gastar 1.000 euros. Pero bueno, es que como tenía cosas y aprovechando la coyuntura, pues bueno, pues cosas que a veces son caprichos, pues vas... Va siempre, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que el tema del material lo veo como una... No lo meto en el dinero del gasto del viaje porque, bueno, pues te sirve de cara al futuro, ¿no? Es una inversión. Yo lo veo como una inversión. Yo si compro material bueno y lo cuido bien, pues tengo material prácticamente igual para toda la vida. Entonces, bueno, una inversión inicial fuerte, pero que a largo plazo puede ser hasta rentable. Uh-huh. Sí, está claro. Yo así lo veo, por lo menos. Te voy a decir, hay alguien que en su momento describió la Aconcagua como, textualmente, como un enorme montón de ceniza. ¿Es cierto? Yo la verdad que, por la vía normal o la cara norte, es una montaña antiestética. Totalmente. O sea que se corresponde con un enorme montón de un pedero. Un pedero que sube a 7.000 metros, la verdad. La verdad que lo comparas con la pared sur, que es un paredón de casi 3.000 metros, que eso es impresiona. O la ruta, no sé si es noreste, la del glaciar de los polacos, que es especiosa. Yo la verdad que si volvería por esa ruta, porque vamos, para subir un pedero a 7.000 metros por la vía normal, un camino más ancho que el de la Vega de Urrillo, con tropecientas personas delante y 5.000 detrás, pues la verdad que no me interesa. Yeah. Y no es una montaña. Yo así no la veo. La verdad que el centinela de piedra, que tiene eso de nombre ese, pues la verdad que no. ¿Qué no nada más? ¿Qué te iba a decir? ¿Tuvisteis que pasar alguna noche en tienda? ¿O... Sí, no, pues. Siete, desde el campo base, más o menos. El campo base tenemos carpas grandes con literas, y aparte del campo base, pues hasta Berlín, que es el último campamento que se monta, pues en tiendas. O sea que prácticamente lo que son refugios no es el peluquín, ¿no? No, en Berlín hace muchísimos años el ejército argentino montó unos barracones pequeños de madera, pero vamos, están inservibles. Están, y hay dos que tienen tejados, pero vamos, están llenos de basura. Los usan algunas agencias para meter a sus clientes, pero vamos, la verdad que esta es más cómoda en la tienda. En la tienda. Sí. ¿Qué modelo que llevaste? ¿Qué tiempo llevasteis? Pues nosotros llevamos... Pero... Hostia, que ya está bien, ahora. No, vamos. La verdad que no, una tienda de expedición la alquilamos. Bueno, nosotros la alquilamos en Mendoza porque la verdad que una tienda tan potente aquí, yo creo que tampoco le íbamos a sacar mucho resultado. Entonces, bueno, evidente que es un hombre evidentemente pragmático, curiosamente, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, porque sé yo, creo que te voy a caer una trampa, si voy a comprar una tienda que te va para ir al K2. Nunca vas a ir al K2, pero por lo menos la tienda tienesla, ¿no? Bueno, y prefiero tener igual un saco, el saco. Que es saco, que el saco lo voy a usar y que puedo, sé que puedo ir a quedar en el Housatu, sí, sí, en Gallumbos en pleno febrero, pero la tienda, la verdad que... como no sea para una manifestación, ya te entiendo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué entrenamiento llevaste? O sea, ¿rompiste un poco la dinámica habitual que tenías o...? No, hombre, normalmente intentas hacer fondo, pero bueno, si haces monte más o menos todo el año, yo la verdad que, hombre, notas que hay épocas en las que estás más fuertes que en otras. Por ejemplo, si empiezas o quieres meterte en picos en verano, pues ya en abril, mayo, pues ya empiezas a hacer actividades más fuertes para cuando quieras meterte en julio, meterte unas pechas por picos, pues estar un agosto, pues estar fuerte. Entonces, bueno, pues la verdad que desde junio hasta finales de septiembre estuve metiéndome en picos fines de semana y a veces por semana, pero bueno, ni correr, ni nadar, ni nada, yo caminar. También solo que caminar, que yo lo que más me presta. ¿Dónde tiene dificultad la Aconcagua, si es que la tiene? Pues la única dificultad, yo creo que primero, aclimatar, y sobre todo la aclimatación a baja altura, o sea, la primera fase de aclimatación, 3.500 metros, 3.000, 4.000. Y después, bueno, pues teniendo fondo, la verdad que... y la climatología no es muy adversa, es una cuesta de vacas. Es una cuesta de vacas que te sube a 7.000 metros, o sea que... la persona que nunca hizo monte igual no sube. Pero es que yo lo discutimos, por ejemplo, el tema de los del Marca. Un fondista... un ciclista que estaba de correr, pues se aclimataba bien, pues yo sabíamos que iba a subir, porque claro, una persona que está de machacarse, si tiene unas pulsaciones que vamos, va a oxigenar mejor que nadie, entonces no va a tener ninguna dificultad. Claro, el que nunca hizo el monte, pues vimos a nosotros un japonés con su cámara Nikon, 63 años, que quería subir a Aconcagua, que igual sube con 63 o 70 años, pero la verdad que no se lo veía físicamente fuerte, y yo lo veía cayendo un poco por encima del campo base, había gente que no... Ya, claro. O sea, en definitiva, la experiencia, imagino que estuvo bien, pero no desde el punto de vista montañero, ¿no? O sea, que hay un poco, una cumbre un poco, que te baja un poco, ¿no? Sí, la experiencia vino bien porque, bueno, la primera experiencia a esas alturas, saber valorar tu estado físico a esas alturas es muy bueno, tener lucidez, saber que te tienes que pasar todo el día fundiendo hielo para conseguir agua, que tienes que estar porteando, por ejemplo, eso que no estás habituado a hacer aquí. Estar subiendo y bajando por el mismo camino un día y otro, pues es una cosa que aquí no se hace. Claro. Y la verdad que aburre, pero bueno, es la única manera de subir. De la labor de albañilería que lleva este tipo de montañas, sí, ¿no? La verdad que fueron 12 días, llegamos a la base el día 31, y hasta el 12 que se consiguió la cumbre, pues quitando 3 días del tiempo, pues a eso se dedicó. Yeah. La verdad que también queríamos subir en grupo, entonces era un grupo muy heterogéneo. Entonces, bueno, seguramente unos pueden subir primero y otros más tarde, pero bueno, como queríamos subir un grupo compacto, pues la verdad que se hizo muy monótono y subiendo y bajando todos los días. Nos contó que en su momento Santi estuvo hablando con Honorio, y nos contó un poquitín lo que fue el desarrollo final. ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes algún plan por ahí? ¿Alguna cosa así de ese estilo? Mira, bueno, en principio quiero hacer otra vez la travesía de los tres macizos que hace el Torre Cerrero en julio, y después hablamos algunos igual de ir 2 semanas en agosto a Alpes, y la verdad que habíamos igual hablar de hacer la vía italiana del Mont Blanc y la arista a Lyon del Cervino. La verdad que para estrenarse en Alpes, si conseguimos uno de los dos, es estreno, coño. Sí, sí, descargado. No, pues además no hay nada mejor como los clásicos, eso está clarísimo. Bueno, Carlos, pues es que se nos acabó el tiempo, llevamos por 20 minutos, pasamos los de media hora, no, y tenemos aquí a Falo y a Farto aguantanos. Sí, que yo me explayo. Bueno, lo único, nada, que estaríamos encantados de volver a tenerte por aquí, siempre que tengas alguna historia de este contar, estaremos encantados. Bueno, cuando tú me quieras, justo pues ya me tienes aquí. Pues, venga, gracias. Ya fue un programa que os dije al principio que iba a ser un poquito un formato raro, creo que mereció la pena y creo que bueno, no deja de ser una manera de ir reivindicando este tipo de montaña así de base, de montaña dura, de montaña de curro un día y otro y otro y otro y otro y sin, bueno, sin salir de conocer otro en ningún tipo de ranking de nada. Pero yo creo que el camino que podemos empezar a considerar, volviendo otra vez a la filosofía del programa de volver a los picos, de volver a las montañas y de que una montaña, por el hecho de que esté hecha y por el hecho de que la dificultad ya no sea la que tuvo en su momento, pues sigue teniendo la misma importancia y el mismo interés que tuvo en su momento, porque queden siendo clásicos. El viento de Torre Peñalba, yo no sé hasta qué punto es una vía difícil, pero está claro que la tendencia, la moda, la visión que ahora se tiene en mayoritaria del monte, pues niega y un protagonismo y un interés que por el hecho de ser quien lleve, por el hecho de tener la historia que tiene, por el hecho de estar donde está, yo creo que lleve una montaña que tiene su propio interés y hay que reivindicarlo, porque llega al final, estamos cayendo en el viejo truco de confundir lo antiguo con lo viejo y en otro truco todavía más peligroso de que pensar que los clásicos son gente sin interés. Y claro, sería tan ridículo como pensar que había que coger y descolgar los cuadros de Goya del Prado, porque después de todo ya tenemos a Picasso. Un absurdo, ¿verdad? Pero si aplicamos esto al monte, seguramente nos quedaremos un poco tontos mirándonos en el espejo. Y nada, un jueves más, ahora ya un poco tarde, claramente tarde, y otra vez la montanera. El jueves que viene ya nos encontramos aquí, Campo 4, en Radio Calas. Adiós. Conceder 10 minutos de gracia de la dirección de Maravallo, a la que saludamos y agradecemos la generosidad. Gracias, Pablo. Antes, cuando Carlos habló del presidente del Ensidesa, sonó un ex por ahí detrás. Tenemos en el estudio a Alfredo Iñiguez. Hola, Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Vas a prometernos que vas a volver, ¿no? Bueno, en eso estamos. Digo yo que habrá trabajo para todos, ¿no? Tomamos de la palabra. Esta tarde estuvimos hablando con Sergio del Refugio de Cabrones, que nos dio unos cuantos consejos que yo creo que de interés para el fin de semana. Pues echando la nieve, al que le gusta. Hay nieve y... Hay bastante nieve, sí. Pues para la semana pasada había muy buena nieve, ¿no? Sí, había nieve y hielo. Pero esta semana, sobre todo la parte de arriba, estuve incluso haciendo aquí una ruta por Tudela, que está a unos 1.300 metros altitud, y la nieve de polvo muy pegajosa y con peligro de luz de eso, para picos nada, en la media montaña todavía se puede aprovechar algo, hacer algo de actividad de montaña y demás, pero lo que es alta montaña está muy mal. Estoy hablando con Tomás en el refugio de Lurillo y tenía 12 grados bajo cero con bastante nieve y de riesgo de luz es pues el más alto que se pueda hacer. ¿Dos bajo cero qué día? Fue el que día hicimos la ruta el antes de ayer, el martes. El martes, 12 bajo cero, ¿no? Pero cuidado. Sí, la semana pasada antes del frente este que vino el fin de semana estaba muy bien, estaba... Sí, la nieve estaba toda congelada, ¿eh? Está muy bien para caminar con rampones y demás, pero... Ya, perfecto, sí, pero ahora como que hay esta nieve, ya digo, es nieve polvo, todo. Y arriba por mucho que está estos días está así despejado y demás, sí, y era en las zonas bajas de 500 metros para abajo, pero a partir de ahí no llega, como hace tanto frío, no llega la nieve a congelarse ni nada, se queda seca, nieve muy seca y se vuelve muy paposa, sobre todo cuando entra así un poquitín el sol y para caminar con raquetas, como que quieras, se te hacen flocos. Y sobre todo peligrosa, ¿no? Sí, peligrosa, sí, sobre todo a partir de eso, de 1000 metros para arriba, que pues que acumularon 50 centímetros aproximadamente, o un metro, pues en el Citus Carandi, por ahí que está a 1200, había casi un metro. Sí. Y es, la verdad que sí, muy peligrosa, porque habiendo la placa de hielo por la parte de abajo... Eso, a ver, está arrancada con nada, ¿no? Cualquier cosa que pase por más arriba, pues pueda provocar una luz. Sí. Y eso, lo que me comentaba Tomás, está muy peligroso para arriba. O sea, que para aprovechar por la cordillera, para pasar... Cordillera, que ya, bueno, aquí lo que tenemos aquí, que es lo más cerca de la Sierra de Alcuera, después por Tudela, también el Resorte se puede entrar, pero normalmente no sé mucho, hay que estar también físicamente algo fuerte. Sí, porque yo he pesado, ¿no? Sí, seguro muy pesado. A la última hora la ruta pasa factura. Bueno, y para terminar, el barullo de música ayer, que en la sección de Meteo hay barullo en la predicción. Barullo en el sentido de que por un lado nos dicen que entra una ola de frío y por otro lado nos dicen que no. Nosotros vamos a hacer caso a los collacios del Meteo Asturias y nos fiemos de ellos. Entonces, parece ser que lo que resta de semana vendrá, va a estar dada por la estabilidad. Aunque la cercanía de una depresión atlántica puede dejar alguna nube por fundamentalmente por la zona del suroccidente. En el suroccidente de Asturias, ¿no? Hacia el jueves, viernes, el fin de semana, lo más probable es que predominen las altas presiones y darán posiciones de tal forma que van a llegar vientos de componente este y nordeste. Para el viernes habrá intervalos nubosos más hacia la cordillera y irán disminuyendo. El sábado, poco nuboso o despejado, con nubes de muy poca importancia en el tercio oriental. Bajará un poco las temperaturas debido a que lleguen vientos del nordés. Y ya para el domingo, más o menos igual que el sábado, poco nuboso o despejado, temperaturas ligero ascenso, y para el comienzo de la semana, pues más de lo mismo. Aquí llegó otra hora, hora y pico de Infalo, de Radio de Montaña, en Campo 4. Esperamos que lo hayáis pasado bien, nosotros lo hicimos. Recordaros que tenemos abierto 24 horas en campo4@telefónica.net, y como diría Cristina Villanueva, que el fin de os pinte bien. Adiós.